enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV. Estamos al aire, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo andas, Ana? Bien, muy bien. A pesar de todo el bajón del fin de semana, muy bien, porque, bueno, hay que seguir para adelante. Y no me refiero a, en realidad, al partido clásico rosarino. No a otra cosa. No, sí, a otra cosa también, pero... Yo no estaba pensando en fútbol, pero bueno. Otro tipo de clásico. Bolsonés. También. Bueno, ¿cómo andan acá los operadores? La colección de operadores que tenemos. No, sí, la tele no es joda, ¿eh? Hace falta más equipo técnico. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, buenas. O sea, ya saludamos. Buenas tardes, buenas noches a los oyentes, pero les saludamos de vuelta. Bueno, este es el informativo del Pueblo TV, informativo semanal de este canal que estamos tratando de generar, de abriéndonos paso en el aire del Bolsón. Y bueno, podés sintonizarnos en el canal 3 de aire, del espectro del aire televisivo, y podés sintonizarnos también de manera radial en el 91. Y bueno, puedes escucharnos por internet. No sé si vernos por internet, cómo vamos con eso, ¿sí? Más o menos ahí en el blog. Bueno, si aparece algún cartel, apreten aceptar, no sé, apriete todo que sí. Hay teléfono también, 455-710, el fijo de acá de Radio La Negra, para llamar. También nos pueden escribir un mail a elpueblotv.elbolson@gmail.com. Bien, también algunos mensajes ahí al Facebook del elpueblotv.elbolson, al Facebook de Radio La Negra, que es La Negra Popular y Libertaria. Y bueno, pueden visitar nuestros blogs, que son elpueblotv.blogspot.com y radio, ¿cómo es? Radio, no, www.radiolanegra.com.ar, es la página de La Negra. Cada vez que decimos esto, ¿Cómo? Como pueden venir acá también. Pueden venir acá, obviamente. Vene, les los invito a todos acá. Ahí. La primera invitación es apaguen la tele y vénganse de una. Un poco contradictorio, pero bueno. Sí, pero bueno, o sea, lo que proponemos un poco es compartir. Compartir y hacer algo entre todos, así que hablando de entre todos. Entre todos y entre todas vamos a seguir haciendo cosas, sí. Que es lo importante. Bueno, justamente el primer tema que se plantea, acá dice 22, pero es 21, che. Hoy es 21. Ah, yo puse 22, sí, me equivoqué. Primer tema que trajimos para compartir tiene que ver con lo que pasó este fin de semana, el sábado, en el gimnasio municipal del Bolsón, en el marco de la asamblea número 50 de la cooperativa del Bolsón, de servicios, no sé cómo se llama, Copetel, bueno, más conocida, sí, como Copetel. La verdad que complicado hablar de eso, para sí, mí por lo menos. Para todos. Se me ha hecho como un pesar así en el ánimo. Bueno, hablaremos desde lo que podemos hablar, porque también somos partícipes de esa movida. Estuvimos ahí todo el tiempo, hasta las 2 de la mañana que se dieron los resultados, aunque ya antes ya se veía venir cuál era el resultado. Pero bueno, uno es no es, digamos, una cosa... No, claro. Yo la verdad es que reconozco que si bien eso, como decías, más o menos veía venir el cómo iba a terminar... siento que me afectó más de lo que pensé que me iba a afectar, ¿no? Más allá de que ya podría decir que conozco cómo sigue ahora la situación, ¿no? ¿Desde qué lugar? Hubo elecciones, recambio de consejo directivo, consejo de Copetel, y ganó la lista 2, que es la lista la lista que está formada por un grupo de empresarios, se puede decir, en su mayoría de acá del Bolsón, quienes también forman parte de un grupo que se llama Acción Comarcal, quienes por ejemplo impulsaron el corte de ruta que se hizo en mayo pasado, pidiendo sí a ladera, sí al loteo. Bueno, todo ese grupo, sí, de gente que viene, digamos, de alguna manera organizándose, porque se están organizando y demostraron efectividad en su organización, por lo menos para esto. Y con unas, o sea, ellos dicen que no tienen ideología y que no hacen política, pero bueno, realmente sabemos que todos hacemos política, que nadie es apolítico y que el que dice que no hace política está mintiendo a la gente, ¿no? Porque siempre uno habla desde un lugar, desde una postura social, ideológica, siempre, por más que diga que no. Claro. O sea, que sea diferente a la política que hacen otros no quiere decir que no sea política. Simplemente es una política diferente. Entonces, es diferente a la nuestra, por ejemplo. Por otro lado, bueno, desde la lista 1 y la lista 3, bueno, eran otras las posturas que había. La lista 3, sobre todo, era... la continuidad de este proyecto que empezó hace un tiempo en Copetel, que tiene que ver con hacer de la cooperativa realmente una cooperativa de servicios sociales, ¿no? Para toda la gente, no solo para un sector, encarando proyectos que tengan que ver con eso, si bien todavía había que seguir mucho más el camino, y también transparentar la cooperativa hacia afuera. Uno de los ejemplos fue la revista Entre Todos, que durante estos años fue una forma de comunicarse directamente con el asociado, de contar los proyectos y lo que se pensaba sobre ciertas cosas que estaban pasando en la comarca. Y bueno, y hacer de la cooperativa también un espacio de participación más democrático, de alguna manera. Esa era la postura de la lista 3. Bueno, ganó la lista 2, lamentablemente, vamos a decirlo, porque, o sea, creemos que para el bien de todos no era la lista que tenía que ganar. Uh-huh. Y está bueno decir lo que uno piensa, porque, digamos, si uno dice que no, o sea, es lo que pensamos, ¿no? Sí, sí, que siempre no, tratamos... no, nunca ocultamos nuestro, sí, nuestra postura frente a este tipo de situaciones, así que no la vamos a ocultar ahora. Hablamos desde donde estamos parados siempre. Claro. No creemos en la objetividad del periodismo y tampoco somos periodistas, así que no pretendemos serlo. Solo pretendemos poder estar acá y también y poder opinar y decir y construir desde estos medios diferentes, ¿no? Bueno, hecha esta introducción muy emotiva. Sí, porque vamos a ver el momento en que anuncian, cerca de las 2 de la mañana, el resultado de la votación, que había empezado a las 6 de la tarde. Antes de eso se ven también unas imágenes de lo que fue la votación en sí, la cola de gente. Digo, esto vale aclararlo porque cuando empezó la asamblea, durante todo el transcurso de la asamblea, no había, o sea, había bastante gente, pero había entre 200 y 300 personas. Al momento de la votación empezó a llegar mucha gente y se llegó a las 520, que creo que fue la cantidad de gente que votó. Bueno, vemos entonces lo que pasaba el sábado. Alfredo Carvajal, 246 votos. Horacio Mario Huasco, 222. Carlos Alberto Danilo, 239. Para conseguir los suplentes, Elida Viveta, 228 votos. Luis Mario Molina, 221. Pablo Cerati, 227. Lidia Beatriz Mela, 222 votos. Y Sergio Damián Morales, 228 votos. Síndico titular, Alejandro Carma, 229. Síndico suplente, Irma Michelena, 228 votos. En forma completa, la lista 2 es la ganadora. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. ...365D.org Bueno, ahí compartíamos esta parte de la última parte de la asamblea, donde se anunciaba el resultado de la votación. Un rato antes había sucedido uno de los últimos puntos de la asamblea, era presentar el informe de la comisión de ética del Consejo de Copetel, que había estado en funciones hasta estos días. Habían analizado sobre dos socios de la cooperativa que aparecen en archivos que han sido desclasificados de la época de la dictadura. Sobre el asociado Casartelli, que perteneció al batallón 601 del ejército, corregime si me equivoco, y el asociado Peledrotti, que creo que no perteneció al batallón 601, pero sí a alguna dependencia de la Policía Federal. Inteligencia de la Policía Federal. Bueno. O sea, los dos colaboradores y partícipes en la época de la dictadura militar. Sí. Y actualmente, gente que no está juzgada ni procesada, bueno, lo mismo, por esa participación, ¿no? Que de tuvieron. De hecho, Casartelli ha sido funcionario muchos años del municipio y, bueno, actualmente son personas que están acá en Bolsón, son vecinos nuestros. Y, bueno, lo que se planteó fue la expulsión de la cooperativa como socios, justamente por esta participación en la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, está información está totalmente respaldada en archivos del Estado argentino. No es una, no son conjeturas ni es una, ni es una investigación independiente. Claro. Bueno, se decidió ahí en la asamblea iniciarles un sumario, o sea, generar un proceso de sumario para que es la forma en que se que, claro, que por estatuto de la cooperativa se puede expulsar a los asociados. Después, por otro lado, también la Comisión de Ética informó sobre lo sucedido con respecto a acuerdos con la empresa Lago Escondido. Sí, hace, claro, esto de la gestión anterior al Consejo Saliente, o sea, hace de 3 años para atrás, se venía trabajando en un sistema de radioenlace conjuntamente con la empresa Hidden Lake o Lago Escondido, y bueno, parece que hay irregularidades en el sentido de contrataciones y dineros pagados a la empresa, y bueno, esas irregularidades terminaban en un pedido de sanción a los consejeros que fueron partícipes de esas contrataciones y de esos negociaciones, porque significaron un montón de dinero para la cooperativa. Sí, como 300.000 pesos, claro, decían algo así. Cedidos a la empresa Lago Escondido, que no se sabía en calidad de qué. Entonces también se solicitaba se sumarían, no sé si se dice así, sumarían a los consejeros que habían sido partícipes de estas decisiones. O sea, esto también se aprobó, o sea, que los consejeros que entren ahora deberían ejecutar estos sumarios a los que la asamblea, el mandato de la asamblea, ¿no? Exactamente. Bueno, cerramos con... Según eso, por eso, algunos de los nuevos consejeros eran parte de ese viejo consejo y deberían quedar en suspenso, no poder asumir mientras se investiga, mientras se hace ese sumario, ¿no? Debería ser así. Sí. ¿Y los nombres sabemos de esos consejeros? ¿Quiénes son? Sí, son José Slaup y Oker. Bueno. Vamos a avisarles que estamos saliendo perfectamente por internet a través de elpueblotv.blogspot.com.ar. Bueno, gracias. Me alegro mucho. La primera buena noticia del día. Bueno, sí. Vamos a cerrar este tema de Copetel. En este preciso momento. En este momento, ya hablamos, ya dijimos lo que pensamos y bueno. ¿Será cuestión de seguir en la lucha, digamos, más allá de Copetel en sí mismo, por todas las cosas que vienen pasando acá en el Bolsón, ¿no? Esto es una de las cosas más que venían pasando. Bueno, eso, yo creo que cuando nos ponemos de acuerdo y nos organizamos podemos lograr cosas. Y eso tiene que ser un aprendizaje también. Bien, bueno, pasamos a otro informe, o otra información, o otra... Otro tema, o pasamos a compartir otro audiovisual, que tiene que ver con lo que sucedió el martes pasado en el gimnasio, en el polideportivo de acá del Bolsón, con la presencia de del Chango Espaciuc con su banda en el marco de una gira acá por la Patagonia. Así tocó por todas las ciudades vecinas y bueno, también estuvo presentándose acá, así que no sé, compartimos una pequeña entrevista que hicieron unas amigas del Pueblo TV para nosotros, así que le agradecemos. Y después de eso, tenemos un videoclip también del Chango para ver. Bárbaro. Bueno, vamos. Cuando en esto, acá estamos con la cámara, dale. Sí, sí, cuando quieran. Solo que nos cuentes cómo ya, ¿sí? Que nos cuentes cómo va la gira, cómo estuvo este paso por Bolsón. Maravilloso el Bolsón. La verdad, que es muy linda la gira, los lugares, todo, pero pasás por acá y te dan ganas de quedarte acá. Así, muy linda, muy amable la gente y muy lindo lugar. Y nos sentimos muy a gusto. Y aquí el gimnasio con esas plantas y el cariño de la gente y el respeto nos ha hecho sentir muy a gusto y la pasamos muy bien. Y creo que la gente disfrutó mucho el concierto. Sí. Es súper, muy agradecida. Te esperábamos, se nota porque vinimos todos. Muy hermosa la gente y estamos muy a gusto. La verdad es que creo que fue un buen momento para todos. Muchas gracias. Saludos. Saludos y que tengan un buen año. Para el pueblo TV. ¿Eh? Para el pueblo. Thank you. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Son los sonidos de Ultratumba. Veíamos pegadito al clip del Chango, bueno, hermoso, la música del Chango, estuve ahí, ya lo había visto anteriormente, pero quería ir de vuelta porque la verdad que músicos así da gusto escucharlos en vivo. Veíamos pegadito una micro cápsula sobre lo que sucedió aquel 21 de septiembre aquí en el Bolsón, en el marco de una jornada que se llamó ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? O cuando el arte ataca. Ajá. Y que tiene que ver con una postura contra el fracking, contra la megaminería y todas estas políticas económicas extractivistas. Ahora, nada más vimos, ¿no? ahora lo que vamos a presentar es otra actividad que estuvo sucediendo este sábado pasado, pero en este caso en la Universidad de Río Negro. Se llama una Feria de Arte Libre y tiene que ver con un movimiento, bueno, o una feria que viene sucediendo de hace un año más o menos, si me equivoco me corrigen por favor. Y tuvo un par de situaciones en donde apareció, ¿no? Tanto en la universidad alguna vez, estuvieron creo en el patio cervecero, ¿sí? Y en la Casa de la Cultura hace un tiempo. Y bueno, es como una especie de feria de cosas de arte, de artesanías, de pequeños espectáculos, bailes, como que bueno, es muy abierta, muy inclusiva en cuanto a lo que es arte, lo que es artesanía, lo que tiene que ver con, no sé, desde comidas a trabajos casi, no sé, artesanales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una feria donde se exponen las producciones y se venden también. Se exponen, se venden, se comparten, se trocan. El lema es por una red de artistas independientes. Bueno, el lema es por una red de artistas independientes, repito lo que me dicen del otro lado, por si no se escuchó. Bueno, esto sucedió desde el mediodía del sábado hasta la noche de ese mismo día, ahí en la Universidad de Río Negro, en el centro de Bolsón, frente a la plaza. Vamos a ver unas imágenes y entrevista también. No, solo imágenes. Lo vemos. we got God down, we got you. Every day thinking about how we get through. Everything I own is on I owe you. But I'm here bringing y'all something new. You know, like the people, then they like you. Then they're gonna send it off with the big boo. Son in the back, and it's a son and daughter too. What you wanna talk about? Who done who? What you wanna talk about? Slang time, that's a dot in my A-time. I got the forms to make you go. por el acople que tuvimos en mitad del video que veíamos recién de la Feria de Arte Libre, resolviendo algunas cuestiones técnicas que parece que en el blog no se estaba escuchando el audio. Me dice basta. Es que bueno, se me estaba cayendo la computadora. Disculpe. Y la mesa se mueve. Se nos está moviendo el estudio. Cualquier momento aparecemos en la otra punta del pueblo. En cualquier momento. Sí, en cualquier momento, o sea, de verdad. Literalmente es así. O sea que... Bueno. Seguimos y ya estamos llegando al final. Bueno, como algunos sabrán y para los que no, comentamos un poquito. Luciano Arruga fue desaparecido hace aproximadamente cuatro años y 9 meses. Bien. Ahí en su barrio, que yo no sé muy bien el nombre del barrio, pero en provincia de Buenos Aires, Lomas del Mirador. Lomas del Mirador. Sí. Bueno, se lo vio por última vez en la comisaría. Él había tenido ya muchos hostigamiento por parte de la policía, que lo quería reclutar para robar, y bueno, había como toda una situación de persecución, y bueno, fue al parecer secuestrado por la policía y desaparecido. Fue desaparecido. O sea, y este año recién se pudo abrir esta causa como desaparición, no sé bien cómo es el nombre, pero como desaparición de personas, porque antes estaba como averiguación de paradero, claro. Que es cuando alguien, digamos, no se sabe qué pasó. Recién ahora es como que se cambia la carátula a desaparición de persona, en donde se empieza a investigar de otra manera. Bueno, y el pasado jueves, que fue 17 de octubre, su familia y amigos ingresaron al destacamento donde había estado detenido Luciano, donde se sospecha que es el lugar donde lo torturaron y lo desaparecieron, un lugar que hoy en día no funciona más como destacamento policial. Claro, hace un poco más de un año. Pero que al mismo tiempo estuvo mucho tiempo funcionando después de lo que pasó con Luciano, por lo cual si había pruebas en el lugar tuvieron tiempo de borrarlas, pero al mismo tiempo todavía existe la posibilidad de hacer un estudio antropológico forense en ese lugar, que es lo que reclama la familia en este momento, y que después de todo este tiempo que nombramos desde la desaparición no se hizo. Claro. Entonces ellos decidieron entrar a ese lugar y quedarse ahí, permanecer en ese lugar hasta que se realicen estas investigaciones. Sí. Si te parece, vemos un video que bajamos de la página de Luciano Arruga. No sé muy bien cómo se llama la página, ahora si lo vemos o si no, creo que aparece en el video. Que es, bueno, ellos van subiendo las cosas que van investigando y las actividades que van realizando en el sentido de encontrar un poco de justicia y combatir esta impunidad que rodea al caso de él. A los casos que en general tienen que ver con las fuerzas de seguridad, que lamentablemente la mayoría siguen estando impunes. Así que bueno, vamos a ver este informe. Nunca hubiéramos pensado que al inaugurar este centro lo tuviéramos que... Este centro, digo... A mi hermano le ofrecían un arma, le ofrecían garantías, le ofrecían un vehículo para salir a robar para la policía de este destacamento que ustedes conocieron. Creo que nunca hubiéramos querido tener que pasar estos momentos que pasamos en la matanza. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro, porque a Luciano no lo anotaron en un libro de guardia. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. Hay testigos que hablan de que Luciano fue torturado dentro de una comisaría. Y lo peor de todo es que hace más de 3 años nosotros no sabemos dónde han dejado el cuerpo de Luciano. Y hoy tengamos que estar cerrándolo. Este cartel es lo único que quedó de evidencia del cierre en aquella fecha que yo te mencioné anteriormente, en diciembre del año 2011. Placa que dice Espacio para la Memoria, Secretaría Cultural de Luciano Arruda. Nos hicieron perder tiempo y se burlaron de un pibe de 16 años que está desaparecido en democracia. Este lugar debe convertirse en un espacio para la memoria social y cultural en defensa de los derechos humanos de quienes hoy sufren la violación de sus derechos, que son los jóvenes de los barrios humildes. Vamos a salir a la calle, vamos a mostrar las formas que utiliza el poder para negarnos el derecho a saber, el derecho nuestro a saber a dónde está Luciano. Pensado que al inaugurar este centro. Bueno, ahí pegadito a lo de al video informativo de esta nueva situación de familiares y amigos de Luciano Arruga allá en provincia de Buenos Aires con esta ocupación. Veíamos una pequeña producción local que es una idea que salió de los encuentros de realización audiovisual que habíamos anunciado hace unos meses y que se realizaron, y salió una idea de hacer un video colectivo con un mensaje, y esto la idea era como que cada uno pudiera hacer un pedacito del video, ir compartiéndolo y sumándolo entre todos. Se propuso un tema para arrancar, y el tema era sobre la paz, y la idea es que ruede por el mundo. Qué bueno. Así que bueno, está arrancando, no sabemos como qué va a pasar. Como ese video que hay uno que es así. Sí, bueno, no creo internet. Que sea una super idea sí. original, pero no, bueno. Y para nada la idea está tan buena como la de ustedes, pero me hiciste acordar a un video que es así, que lo hace gente de todo el mundo, que todos pueden aportar algo. Bueno, así que en cualquier momento ya daremos la información de cómo participar de ese mensaje colectivo. De a poco se va estirando, o sea, la idea es que cada uno aporte algo cortito, unos 20 segundos, y bueno, ya lo iremos resolviendo técnicamente cómo hacer para que sea accesible para todos. Buenísimo. Estamos llegando al final. Sí. Bueno, pero antes vamos a comentar lo que viene en los ciclos de cines para esta semana. Dale. Mañana tenemos Fuera de Cuadro. Todos los martes a las 20 en la universidad, a la Gorra. El ciclo Fuera de Cuadro, este mes siguen con películas de animación. No pude ver ninguna, lamentablemente. Pero no sé, a ver, estuvo bueno. Mañana se llama. Sí, Bere dice que estuvo muy bueno. La de mañana tiene un nombre raro, algo así como Un Hermoso Día. No sé, en inglés. Ah, bueno, pero la traducción es Un Hermoso Día. No hace falta que pronunciemos nuestro excelente inglés. De algún director del mundo. Impronunciable. Y el jueves en El Pantallazo, a las 21:30, como siempre también, a la Gorra, una peli colombiana para este jueves que se llama Los Colores de la Montaña. Que tiene que ver con, por lo que leí, con la historia de un niño que su papá le regala una pelota, y es lo que más quiere, esa pelota, y esa pelota se le cae en un campo minado. Entonces él y sus amigos van a buscar esa pelota al campo minado. De ahí todo lo que pueda llegar a pasar, me parece que puede estar buenísimo o no, pero bueno, interesante. Bueno, ahí hace un rato nos llegaba un mensaje de acá, de un vecino de Mallín, que con su familia van a hacer un concierto el viernes a la noche en el Zoom de FM Alas. Arpa de Latinoamérica, música folclore latinoamericano, bueno, arpa, charango, percusión, voces, ahí la familia Sosa. Toda la familia entera, la verdad que verlos tocando es muy lindo. Ya los vamos a ver en el Pueblo TV. Aparecen en algunas imágenes ahí, hoy incluso apareció. Imágenes de Pero vos decís en vivo, sí, seguramente. Así que están invitados este viernes a la noche. ¿Algo más para esta semana? No, por ahí decir que habíamos anunciado la semana pasada que se realizaba la marcha de Pidiendo Justicia por Coco y no se realizó. Queremos avisar que no se realizó, no es que no cubrimos, sino que se suspendió por razones de salud de la familia, y bueno, avisaremos cómo siguen las actividades. Todavía no hay fechas si se va a realizar en estos días o cuándo, pero bueno, ahí estaremos atentos a eso. Creo que nada más por, no, nada más. Por hoy. Un tema de los Sosa. ¿Eh? Un tema de los Sosa. Un tema de los Sosa tenemos. Ah, buenísimo. Espectacular. Bueno, queremos también comentar que sigue nuestro periodo de pruebas de transmisión con el Canal 3 de aire. Tenemos una programación. Un nuevo periodo de pruebas. Nuevo, sí, por eso es un año que estamos en periodo de prueba. Con interrupciones. Y volvemos al periodo de prueba. Pero estamos transmitiendo, usted va a encontrar cuando sintonice el canal 3, en el peor de los casos, una pantalla negra con un logo de Pueblo TV, y en el mejor de los casos, una muy buena película, algún programa. Pero está bueno que la gente que nos ve, nos escucha, nos pueda escribir y contar si lo ven, si no lo ven, cómo lo ven, si lo ven a color o blanco y negro, dónde están, porque todo eso a nosotros nos sirve para darnos cuenta cómo estamos saliendo. Es una de las formas que tenemos. Sí, y también acercar material. Acercar material, totalmente. Bueno, le pedimos encarecidamente a los vecinos acá del barrio Usina si pueden decirnos cómo lo están viendo, si lo han podido sintonizar, y al resto de la comarca también. Sí. Bueno, no sé. No, nada más por esta noche, creo. Nos vamos a despedir hasta el lunes que viene a las 20 horas. Y también los que nos quieren escuchar por radio lo pueden escuchar nuevamente mañana a las 13 horas por la 90.1, que van a escuchar el audio y no ver las imágenes, pero bueno, es como un programa de radio. Sí, y muy probablemente en unos días tenemos subido ya el programa, digamos, en su formato audiovisual a nuestro blog de la multinacional Blogspot. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Ahí gracias a Martu, a Bere, a Javier, que también están del otro lado. A los Pumpas, que del otro lado nos avisan que estamos sin audio y todo eso. Exactamente. Están atentos ahí siempre. Los técnicos del mundo que nos tiran la data certera. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.